profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Muy bienvenido, amigo mío, al tema de hoy en Profecías Bíblicas. Un verdadero placer contar con su asistencia, y desde luego sería muy poco y nada lo que podríamos hacer si usted no nos escuchara. Pero sabemos que son muchísimos los que desean aprender más, saber más, informarse mejor. Nosotros estamos hablando ahora de la fe destruida, como subtítulo hoy, el mensaje secreto de Jesús. ¿Escuchó alguna vez algo sobre este asunto? Hay tantas cosas que ocurren que ya muchos no saben ni qué creer o qué no creer. No es ningún secreto que Brian McLaren rechaza la referencia del libro de Apocalipsis al juicio apocalíptico venidero en el futuro. El libro de McLaren, El mensaje secreto de Jesús, revela mucho de su punto de vista sobre esta materia. Dice en la página 157, el libro de Apocalipsis es un ejemplo de un género literario popular en el judaísmo antiguo, conocido actualmente como literatura apocalíptica judía. Si no trata, o si uno trata de leerlo, sin entender su género, sería lo mismo que ver Viaje a las Estrellas o cualquier otro programa de ciencia ficción pensando que es un documental histórico, o ver una telenovela como si fuera una parábola religiosa, o leer una sátira como si fuera una biografía. Sería como pensar que uno ya sabe todo acerca de los leones por el simple hecho de haber ido una tarde al zoológico a ver uno de ellos pasearse de un lado a otro dentro de su jaula. En lugar de ser un libro que trata sobre el futuro distante, se convierte en una herramienta de diálogo acerca de las dificultades y los retos del tiempo presente. Se convierte en un libro de advertencias y promesas. Esto es el libro de Apocalipsis para este caballero llamado Brian McLaren. ¿Se da cuenta usted? Además de desacreditar la validez del Apocalipsis como un libro que provee revelación profética divina, McLaren declara en la página 158 y dice: si Apocalipsis fuera una descripción del futuro distante, habría sido incomprensible para sus lectores originales, así como los lectores de todas las generaciones posteriores, y solamente sería revelado y verdadero para una generación, aquella que le tocará vivir en la supuesta época en cuestión. En cambio, si Apocalipsis es un tomo ejemplar de la literatura, dice él, de los oprimidos, llenos de advertencias y promesas relevantes para todos los tiempos, le ofrece a cada generación lo que tanto necesita en términos de inspiración, sabiduría y ánimo. Desde este punto de vista, Apocalipsis se convierte en un libro impactante sobre el reino de Dios aquí y ahora disponible a todos. Hasta aquí sus palabras. No solo McLaren cree que este último libro de la Biblia es sobre el reino de Dios aquí y ahora. Él afirma en las páginas 159 y 160 de su libro que Jesús no tenía nada que decir acerca de un período catastrófico de juicio. Dice, otros lectores pensarán en pasajes largos en los evangelios que parecen estar llenos de predicciones hechas por Jesús mismo que parecen relacionarse con el fin del mundo. ¿Cómo explicamos pasajes de este tipo como Mateo 24 y 25? Y sigue luego, puesto que la literatura apocalíptica judía fue un género popular en el tiempo de Jesús, podríamos esperar que él tuviera esa influencia en su lenguaje y sus metáforas, teniendo en cuenta el trasfondo de la literatura judía apocalíptica, descubriremos que frases alusivas a la destrucción del mundo, como por ejemplo la luna se volvió toda como sangre o que las estrellas caerán del cielo, son en realidad muy comunes en ese género literario y no deberían tomarse más literalmente que las frases que podríamos leer en cualquier periódico de nuestro tiempo. ¿Se da cuenta? Mencione un diario de su ciudad que es más o menos importante, o cualquiera de los diarios, y entonces este hombre coloca el libro de Apocalipsis y ciertamente toda la Biblia al mismo nivel. Alguien que estaría de acuerdo con McLaren es Barbara Marx Hubbard, una líder de la nueva era. A ella le encanta esto, pero ella le pone una, ¿cómo diríamos?, pequeña tergiversación en la teología del reino ahora. Le llama alternativa del Armagedón, lo cual básicamente significa que si suficientes personas se unen y piensan positivamente acerca de la tierra y del mundo, entonces este desastroso escenario de los últimos días, descrito en el libro de Apocalipsis, no tiene que ocurrir para nada, lo vamos a evitar nosotros. Ella explica en la página 174, aquí estamos ahora equilibrados o al borde de una destrucción tan grande como el mundo jamás ha visto. Una destrucción que mutilará el planeta Tierra, para siempre, y liberará solo a los pocos que se irán o en el umbral de una co-creación global en la que cada persona en la Tierra será atraída a participar en su evolución hacia la divinidad. Ajá, bueno, esta cita es del libro de Marx Hubbard que ella titula Apocalipsis. En esencia está describiendo lo que cree que será la nueva era que tendrá lugar, que el hombre evolucionará hacia la divinidad, será Dios, y así impedirá lo que la Biblia ha profetizado. Usando el lenguaje de la Biblia, describe así este periodo en la página 324. Todos seremos cambiados por esta experiencia en un abrir y cerrar de ojos. Es un cambio transformador, masivo, del corazón, una experiencia espiritual compartida por la raza humana, una pacífica segunda venida de lo divino en nosotros como nosotros. Lo que Marx Hubbard está proponiendo es un poco diferente al mensaje de McLaren, que el reino de Dios será establecido aquí en la tierra por los cristianos, sin que el rey esté físicamente presente. En la página 71 del mensaje secreto de Jesús, describe su reino en el que estarán incluidos todos los credos. Tristemente son demasiados los lugares donde la religión cristiana ha relegado, retocado u olvidado por completo el mensaje secreto de Jesús, en muchos casos durante varios siglos, dice, en lugar de enfocarse en la venida del reino de Dios a la tierra. La religión cristiana ha optado por el escapismo de abandonar la tierra para irse al cielo. Hemos traicionado el mensaje del reino de Dios como una realidad disponible para todos, empezando por los pequeños, los últimos y los perdidos. Y hemos llegado a creer y a enseñar, por el contrario, que el reino de Dios está reservado para la élite, empezando por los correctos, los limpios y los poderosos, dice ella. Barbara Marx Hubbard también habla de este reino venidero en donde toda la humanidad reconocerá su potencial divino y de esta forma evitará el Armagedón. Dice en la página 172 de Apocalipsis, así se llama su libro, usted debe preparar el camino para la alternativa hacia el Armagedón, el cual es el Pentecostés planetario, el gran instante de cooperación que puede transformar lo suficiente, algo así como una sucesión de carambolas, evitando de esta forma la necesidad de que los siete sellos sean rotos, termina diciendo. Se ve que lee, y seguro con bastante temor, el libro de Apocalipsis. Pero los cristianos fundamentalistas, el sonar de una advertencia sobre el escenario de cataclismos de los tiempos finales y el retorno de Cristo le abre la puerta a una profusión de comentarios hostiles. Tony Campolo dice en la página 209 del libro Mi Mente Hablando que los cristianos que convierten en una gran cosa su reclamo que ahora estamos viviendo en la etapa final de la historia de la Iglesia antes de la segunda venida de Cristo han sido la causa de consecuencias extremadamente perjudiciales. Así que tiene usted a otro apóstol aquí, muy amigo, Mr. Tony Campolo, que hasta hace poco era muy renombrado, como había escrito libros muy interesantes, y muchos se dejaron seducir por lo que había escrito, ¿sí? Un reclamo que ahora estamos viviendo en la etapa final de la historia de la Iglesia, antes de la segunda venida de Cristo. Ha sido, dice, que esta predicación, este tipo de mensaje, ha sido la causa de consecuencias extremadamente perjudiciales. Y luego continúa diciendo en la página 216, este señor Campolo, ellos descartan el sermón del monte. No les importan los necesitados y han tenido un impacto tan negativo en la geopolítica que solo puede llevarnos a la guerra. Básicamente, según Campolo, estos cristianos, los bíblicos fundamentales, son la razón de que el mundo se encuentre en tal estado de caos y están impidiendo los conservadores el progreso de más espiritualidad emergente. Rick Warren declara que estos tipos de cristianos, a los cuales llama fundamentalistas, son uno de los mayores enemigos del siglo XXI. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Y los compara con los fundamentalistas islámicos, los terroristas. Así que tenemos ya otro nombre de los bíblicos, terroristas. A menudo recibo cartas emotivas